ahora que nuestro amor ya no es lo mismo. Ahora que tú estás aquí, puedo entender. Ahora voy cayendo al fondo de tu abismo. Por quererte tanto sin saber. Ya no aguanto un día más. Olvidar, te voy a olvidar. Y serás un mal recuerdo y nada más. Y nada más. Ahora descubro el porqué de tu silencio y la respuesta de ese amor que no encontré. Y no es que no me ames, eso ya lo entiendo. Es que nunca has amado a nadie. Ya no aguanto un día más y olvidar, te voy a olvidar y serás un mal recuerdo y nada más, y nada más. Nada más.